Dentro del capítulo de la actualidad local, ya les decíamos que también íbamos a hacer referencia, echando la vista atrás hacia este fin de semana pasado, a una nueva salida por parte del grupo de rescate en montaña. Lo cierto es que en las últimas semanas está siendo habitual, después del puente festivo, por ejemplo, de la pasada semana, o una vez que pasa el fin de semana, lunes, es casi siempre, bueno, pues señal de que ha habido algún tipo de rescate por la propia afluencia que ya apuntamos, que todos conocemos, mayor afluencia en cuanto a senderistas y visitantes en definitiva en lo que es nuestro entorno. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña, Carlos Chacón. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues Carlos, ayer mismo fue, ayer domingo, esa salida de nuevo que tenéis que realizar, y bueno, pues a un lugar que no sé si el que más, pero desde luego entre las primeras posiciones estaría, ¿no?, de los escenarios donde más rescates, más operativos habéis tenido que desarrollar, como es el río Majaceite, ¿no?, entre el bosque y Benamahoma, por razones obvias, porque es el más transitado, sin duda, ¿no? Claro, en esta zona hay que imaginarse que había paseando este fin de semana. Entonces era casi obligatorio, vamos, que hubiera algún tipo de percance, ¿no? Y en este caso era una chavala de chicona que sufría un resbalón y una torsión de tobillo. No sabemos ya si fractura o no, pero de principio no podía andar y requirieron el grupo de rescate para ser trasladado hasta lo que es el aparcamiento de Benamahoma. Uh-huh. Así que, por tanto, es un poco, ya decimos, un tipo de incidencia que es muy habitual en esa zona o en otra donde se produzca, en el sentido de que si te coge en medio de la sierra, en este caso en esa ruta, tienes algún tipo de lesión, bueno, pues está claro que ya es complicado valerte por ti mismo, incluso puedes agravar esa lesión y tienes que terminar contactando con vosotros, ¿verdad? Sí, pues así es, o sea, no tienen posibilidad ninguna de salir de allí, a no ser que sea un traslado en camilla. Uh-huh. Hombre, puede ser nuestra camilla, o en caso de que sea más cerca de lo que es una zona donde hacer una ambulancia, puede ser la misma camilla de la ambulancia. Pero bueno, en este caso estaba a 1 km 800 metros del aparcamiento de Benamahoma, o sea que estaba bastante retirado, y claro, nuestra camilla es mucho más útil para este tipo de cosas porque está diseñada para eso. Entonces, bueno, pues, bueno, como otras veces ha ocurrido, nos activaron sobre las 5:30 de la tarde y fuimos 6 bomberos los que intervinimos en el rescate con la colaboración de Guardia Civil de Grazalema. Y, bueno, pues en ese sentido, los relevos que soléis hacer, ¿verdad?, para cubrir una distancia como casi 2 kilómetros, estamos hablando, 1,8 kilómetros, y ya nos comentabas en otras oportunidades que normalmente lo que hacéis es preferís subir, ¿no?, hacia Benamahoma, hacia esa zona de aparcamientos, ¿no? Bueno, depende de dónde se produzca también, claro. Claro, depende de dónde se produzca. Casi siempre es por la misma zona. O sea, es unas rampas que hay allí, una zona, unas escaleras y demás. Es por la zona, es prácticamente una distancia de 200, 300 metros más o menos donde se dan casi todos los accidentes. Uh-huh. Entonces, bueno, depende también de la información que tengamos, que están en el sendero entre el bosque y Benamahoma y que han entrado por Benamahoma y que están más cerca de Benamahoma. Eso es normalmente lo que suelen decir. Entonces entramos por Benamahoma. Hay veces que no, que está más cerca del bosque y hemos entrado por Benamahoma y ya no nos queda otra que volver a Benamahoma por el hecho de que tenemos los vehículos nuestros allí, incluso está la ambulancia en Benamahoma. Bueno, eso no es que nos vaya a retrasar mucho el traslado, ¿no? Pero es lo más seguro, ¿no?, lo más práctico. Y normalmente casi todo el mundo tiene su vehículo particular, entra mucha gente por Benamahoma, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenían el vehículo en Benamahoma y esta mujer no fue necesaria trasladarla al hospital en ambulancia, sino que prefirió irse directamente era de Chiclana, irse a su zona allí, y pues yo me imagino que en el hospital de Cádiz, en algún sitio donde la atendieron, ¿no? Supongo que además pudisteis constatar la gran cantidad, ¿no?, de personas que hacen, y más aún, ¿no?, por estas fechas, esa ruta. Os cruzaríais con muchísimos senderistas, con muchísimas personas, ¿no? Bueno, en este caso no había mucha gente porque ya era tarde. Nosotros, cuando estuvimos ya trabajando sobre la zona, eran más de las 6 de la tarde. Entonces, bueno, a esta hora ya está anocheciendo y ya se había retirado casi todo el mundo. Sí nos cruzamos con un grupo, pero ya había poca gente por allí. Ella sí nos comentaba que precisamente se resbaló dándole, o sea, cediendo el paso a otro grupo numeroso de personas que había, que acercó mucho al filo y fue donde resbaló, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso te digo, no había mucha gente, había habido durante todo el día. Bueno, pues al final ya decimos que se trata de una actuación muy repetida por las razones que hemos comentado, la afluencia de personas en esta zona. Y bueno, sobre el número de incidencias, Carlos, que se están produciendo por el momento en este otoño, supongo que un poco dentro de lo que teníais previsto, ¿no? Que es lo habitual por esa mayor presencia de personas. Estamos hablando de que casi cada lunes hablamos de salidas por vuestra parte, casi todos los fines de semana, si no es una, son varios los operativos que tenéis que desarrollar. Sí, bueno, esta era la época en la que esperábamos trabajar más en temas de rescate de senderistas, ¿no? Bien perdidos, bien accidentados. Casi siempre ocurre, ¿no? Con terminado el verano es cuando la gente vuelve al monte otra vez y es cuando se producen los accidentes. Otros tipos de deporte, pues son más de otra época. El caso de parapente, por ejemplo, que es más de verano, ¿no? Es cuando más riesgos tiene el vuelo y demás. Entonces, pues, parapentistas sí solemos ir más en verano que en invierno y, bueno, y en este caso los senderistas, pues, al contrario. Igual que, bueno, pues ocurre con cañones, a lo mejor en buitreras o en otros puntos, a lo mejor en verano, en otras épocas. Lo cierto es que, como nos está explicando, cada época tiene su propia tipología, ¿no? De incidencia aquí en nuestro entorno. Sí, sobre todo lo que es más estacional es los accidentes y las pérdidas de personas, es que la zona siempre, en la época siempre otoño, invierno y primavera, en verano menos. Y parapentes en verano, y luego la verdad que el descenso de barrancos y espeleología se practica todo el año, no le afecta tanto el clima como puede ocurrir con el senderismo. Entonces, pues prácticamente, por ejemplo, casos en Garganta Verde hemos tenido en verano y hemos tenido en invierno. En invierno va en carga y se suele quedar la gente atrapada, ¿no? por la crecida del río, ¿no? Y en verano es más, pues, por otro tipo de accidentes, sobre todo el típico accidente de fractura de tibia, ¿no? Que también hemos hecho varios rescates últimamente en la Garganta Verde. Bueno, pues en esta ocasión, en la ruta del río Majaceite, entre el Bosque y Benamahoma, activados a las 5:20, 6 bomberos que participaban. ¿Y a qué hora más o menos finalizaba, Carlos, el servicio? Sí, unas 2 horas, echamos, sobre las 7:30 estábamos ya de regreso. Bueno, pues todo eso sobre lo que ha sido la última actuación, en concreto este pasado fin de semana. Bueno, pues una muestra más de la importancia, desde luego, de contar con la presencia de los bomberos del Grupo de Rescate en Montaña, que está demostrando cada fin de semana en nuestro entorno, con distintos tipos de incidencia a los que dan respuesta. Pues, Carlos, agradecerte que nos hayas acompañado y, nada, seguimos atentos, por supuesto, a esas incidencias, a los distintos rescates que vais desarrollando. Gracias, como siempre, por la información. Vale, pues muchas gracias a ustedes.